En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos un día más, una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4, desde donde te saludamos. Sintonizas Teleelch Radio Marca. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2017. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos a puerta cerrada para preparar el partido en Córdoba. La plantilla, tras analizar los errores frente a los maños, ha pasado página y se centra en ganar a los califales. Pelayo se rompe. El centrocampista del Elche se retiró con molestias en el partido contra el Zaragoza y las pruebas médicas han detectado una rotura parcial del ligamento deltoideo de su tobillo derecho. Estará entre 4 y 6 semanas de baja. El guardameta del Elche, ex del Córdoba, como Juan Carlos, Pedro o Armando, a la pregunta de si han tirado ya la toalla en la lucha por el playoff, esto es lo que ha respondido. Bueno, no hemos tirado la toalla ni mucho menos. Nosotros tenemos claro que el objetivo principal es la salvación, pero somos positivos, ¿no? Todos queremos más, a todos nos gusta soñar con hacer cosas bonitas, pero tenemos bien claro que lo principal y lo importante es conseguir el objetivo principal del club, que es la salvación. Y bueno, en el momento que eso se logre, pues todos tenemos mucha ilusión. Yo el primero en hacer algo bonito por nosotros, por el equipo, por la afición y por la ciudad, ¿no? Pero está claro que tenemos que ser realistas y mantener una solidez, sobre todo en el tema de los resultados, pues que de momento no hemos conseguido, ¿no? Y ya van unas cuantas jornadas, es una pena, pero es así. El equipo trabaja fenomenal, pero hay veces que por unas cosas o por otras, esto es fútbol y hay muchas cosas que es difícil de explicar. A nivel institucional, el Elche, es decir, la entidad, espera el fallo de la Audiencia Nacional por el descenso administrativo en 15 días aproximadamente, como ya anunció a finales de año uno de los miembros del Consejo de Administración, concretamente Ramón Segarra, que habló que para abril-mayo se conocería ya la sentencia. La jueza Eva María Alfageme se podría pronunciar en los próximos días sobre esa denuncia del club ilicitano que reclama recuperar la categoría y 61 millones de euros por daños y perjuicios. Bueno, pues este es el cóctel que os ofrecemos en este miércoles, ya primaveral, con 20 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios y analizando en esta mitad de semana ya lo que será un próximo partido de Liga y ese posible fallo en los próximos días de la Audiencia Nacional. Abrimos escaparates con todos nuestros colaboradores y nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y volvemos. Dos Golf. 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. ¿Quieres ser entrenador de porteros? Foot Coach 10 Formación y Goal Stop unen sus fuerzas para ofrecer cursos especializados de entrenador de porteros en 4 jornadas. En Elche los cursos se realizarán el 18 y 25 de mayo y el 1 y 8 de junio en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Toda la información la podrás encontrar en Facebook y en el teléfono 638-895-527. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Llega la recta final de la Liga. Quedan 11 partidos, poco más o menos de 2 meses y medio. Y también a nivel institucional, pues pendientes de varias resoluciones. Una de ellas, la de el juez de lo mercantil número 3 aquí en nuestra ciudad, para ver si da luz verde al convenio de acreedores aprobado por el club que está ahora mismo en concurso de acreedores. Luego, si eso se produce, que es lo normal que se produzca, se celebraría una junta extraordinaria de accionistas para dar el visto bueno, con lo que habría una reestructuración en el accionariado del club. Es decir, cambiaría por completo el decorado actual. Veremos también qué tiene que decir todavía el Instituto Valenciano de Finanzas. Y también estamos pendientes, como anunció uno de los consejeros del club, Ramón Segarra, en la Junta de diciembre, que el club ilicitano iba a tener conocimiento de la resolución de la demanda presentada por su descenso administrativo para los meses de abril o mayo, aproximadamente, ¿no? Se van a cumplir 2 años, precisamente, desde que se presentó este recurso. Bueno, pues se espera que pudiera ser en las próximas semanas. El club entiende que va a ser muy pronto. Ayer nuestro compañero Noé Gómez de Radio Elche Cadena Ser hablaba de que en 2 semanas se podría producir esta resolución. La jueza, en este caso Eva María, exacto, por aquí la tengo, Eva María Alfajeme, podría emitir el fallo en los próximos días. Un fallo judicial sobre este descenso administrativo que nos tiene a todos en ascuas. Recordamos que el club perdió el caso en la vía contencioso administrativa, que presentó una demanda civil contra la Liga en reclamación de una indemnización por los perjuicios que alegó se le habían producido con el descenso administrativo, a razón de unos 30 millones de euros por temporada. En este caso, por 2 temporadas. También pidió, lógicamente, que se le restituyera la categoría. El club perdió el caso en la vía contencioso administrativa, presentó esa demanda civil contra la Liga. Y bueno, pues la titular del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional dictó un auto el 21 de julio de 2015 en el que ponía fin a ese contencioso administrativo del Elche a raíz de la sanción de descenso administrativo que le impuso el juez de disciplina de la Liga, luego lo confirmó el TAD. La jueza acordó entonces levantar la medida cautelarísima otorgada por el mismo juzgado al Elche respecto a la decisión del TAD, favorable a la Liga, lo que significaba que recobraba toda su ejecutividad la sanción del juez de disciplina de la Liga, que acordó su descenso administrativo, como así ocurrió en definitiva, que la juez dio la razón a la Liga y al TAD, y el Elche ya sabéis dónde acabó. Tras decidir dar por agotada la vía contencioso administrativa en febrero de 2016, Ramón Segarra y Juan Pascual aseguraron que el pleito por el descenso el pasado verano seguía vivo y que habían solicitado una indemnización de 61 millones de euros como compensación a los daños ocasionados por la pérdida de la categoría. El Elche, ya todos lo sabemos, fue descendido como consecuencia del incumplimiento de la normativa de la Liga de Fútbol Profesional en lo relacionado al pago con la agencia tributaria. El Elche reclamó y solicitó la suspensión cautelar, pero finalmente acabó perdiendo la categoría. De confirmarse el fallo en las próximas semanas, como digo, se habrían cumplido 2 años desde que se presentara ese expediente y ese recurso. La Liga, recordamos que, y en este caso el Elche tiene un grave hándicap, y es que la resolución del juez de disciplina de la Liga que acordó el descenso administrativo fue confirmada por el TAD y también avalada en sede de medidas cautelares por la juez de lo contencioso de la Audiencia Nacional, que es la misma que va a tomar ahora la decisión. Lo único que podría contar a favor ahora mismo del club sería el trato discriminatorio que a juicio del Elche ha recibido la entidad frente a otros clubes que, según el propio club, se encontraban en situación económica igual o peor que la suya. De hecho, pidieron a Hacienda que hiciera públicas las deudas de los demás clubes y el organismo fiscal se denegó, aduciendo que ello atentaría contra la legislación de protección de datos. Por tanto, el tribunal ahora tendrá que decidir sobre la reclamación de indemnización que ha pedido el Elche. Debe pronunciarse sobre estas dos cuestiones en la sentencia, y lo que parece claro es que no va a resolver acerca de la legalidad de la decisión disciplinaria de descenso administrativo. Este no es asunto de su competencia. Lo que va a decidir el tribunal es si el Elche debe ser indemnizado por aquella medida y, en su caso, en qué cuantía. Nadie sabe qué es lo que va a decidir la jueza. Desde luego, en estos casos, por desgracia, y no por suerte, hay que ser más bien pesimista, no esperar mucho para no llevarte otro porrazo. Pero, insisto, ahora mismo nadie creo que sea capaz de saber qué es lo que va a decidir. Y no doy mi impresión personal, porque además yo soy un auténtico ignorante en la materia y no puedo meterme en la cabeza de lo que piensa un juez, porque además es un caso único. Recordamos que el Elche fue el único club de ligas importantes descendido de la máxima categoría por temas extradeportivos. Por cierto, y un poco al hilo de esto, aunque no tiene que ver, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el tan querido aquí en esta zona, Javier Tebas, ayer publicaba en un tuit que la renovación se acerca en cuanto a su elección. Edu Albacar, que no necesita presentación, jugador del Elche Club de Fútbol, le respondía en un tuit: con mi voto no cuentes. Y ahí lo dejó. Sin duda, Edu tiene corazón blanquiverde y está tan crispado como el mejor de los aficionados. Bueno, pues estaremos atentos, lógicamente, a lo que cuando se emita el fallo, porque hay, evidentemente, bastante expectación y ganas por saber si el Elche Club de Fútbol pues va a tener oportunidad de recuperar la categoría perdida, cosa bastante complicada, parece, al menos desde fuera, o si al menos va a recuperar, en este caso va a ser damnificado, no, ya damnificado lo fue, sino todo lo contrario, si va a poder al menos recibir daños y perjuicios, y veremos por qué suma, porque una cosa es lo que el club pide y otra, si hay sentencia favorable, lo que la jueza diga. Pero bueno, una inyección económica a cualquiera le viene bien, aunque sea 2 años después y aunque no se haga justicia, porque ya el daño es irreparable y no ya a nivel económico, que también, y no ya a nivel de categoría, de estar en primera o en segunda, que también y mucho, sino sobre todo a nivel moral. Se destrozó las ilusiones de 25.000 personas, que eran los abonados del club, y se tiró por los suelos la imagen de un club y de una ciudad. Que evidentemente esto pasó por 2 principales responsables, sí. José Sepulcre, expresidente, y Juan Anguix, expresidente. Uno llevó al club al abismo y el otro terminó de darle la patada. Una historia, dicen que de la historia se aprende. El ser humano, por suerte o por desgracia, es cíclico y pierde la memoria y se olvida de las cosas con demasiada frecuencia. Ojalá que esto, que ha sido tan gordo en la historia del club, sirva para que los que vengan, claro, si vienen los mismos, no, pero si vienen nuevos, sangre fresca, no cometan ni de lejos los mismos errores. 2 Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillén 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos a través del 101.4 para los que nos sintonicéis en la radio, en Teleelche, en Radio Marca. Saludos a todos los que nos veis a través de la gran pantalla en Teleelche. Y para los que nos veis o escucháis a través del PC, del portátil, del móvil, de la tablet, desde cualquier parte del planeta Tierra, en teleelche.es. A nivel deportivo, hoy el club ha anunciado una mala noticia. El arma secreta a domicilio de Toril, El centrocampista Pelayo sufre una rotura parcial del ligamento deltoideo superficial de su tobillo derecho. El periodo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas. Por tanto, mala noticia para el técnico blanquiverde, sobre todo porque fuera de casa, pues Pelayo se había convertido en una pieza importante y además había ya encontrado, sobre todo a domicilio, el técnico blanquiverde, su once fetiche, que le estaba funcionando mucho mejor que en casa, donde bueno, pues el equipo ha perdido todas las posibilidades de playoff, salvo milagro. El próximo domingo el Elche tiene otro examen en Córdoba, va de examen en examen, porque como la delgada línea de estar en mitad de la tabla te transporta, si ganas, más cerca del playoff, o si pierdes, más cerca del descenso, pues para Elche siempre ha sido pues prácticamente una final cada partido, exagerando un poco, ¿no? Pero es cierto que cada semana ha estado más cerca de un sitio o de otro. Bueno, vuelve a estar, tras la derrota contra el Zaragoza, más cerca del descenso, y podría pasar que si ganas en Córdoba le vuelva a suceder lo mismo que hace un par de semanas, que se vuelva a colocar más cerca del playoff. Eso no significa que vuelva a tener posibilidades. Matemáticas las tendría, pero reales no, porque el equipo no es capaz, no da nunca sensación de que pueda, no da ese paso al frente de enlazar varias victorias consecutivas. Así que mientras no lo demuestre, pues la realidad dice que después de 31 partidos no tiene nivel para estar luchando por otra cosa que no sea el objetivo de la permanencia. ¿Cómo está el vestuario tras la dura derrota contra el Zaragoza? Porque no solo fue dura, que también por el 0-3, sobre todo con una muy mala primera parte, aunque se endulzó un poquito en la segunda, pero claro, por mucho que juegues bien en la segunda, si acaba el partido 0-3, endulza poco. No solo por eso, por la derrota, sino porque acabó con las pocas ilusiones que había, al menos en la grada, de que el equipo luchara por el playoff de ascenso. ¿Cómo está el vestuario? Hablamos hoy con el guardameta del Elche, Juan Carlos. Bueno, pues ya empezó la nueva semana y ya hemos pasado páginas. Sí que es verdad que el domingo después del partido y el lunes, pues el equipo estaba bastante tocado. Estábamos tocados, es normal, ¿no? No quieres perder y menos en casa. Habíamos trabajado mucho para tratar de hacer un buen partido y la verdad que nos vimos superados un poco en el primer tiempo con lo que pensábamos, más o menos la idea que teníamos de lo que ellos iban a hacer, pues lo hicieron y la verdad que nosotros no estuvimos acertados. Pero bueno, ya ha pasado, ¿no? Ya hemos empezado una nueva semana y ya, bueno, hay que tratar de corregir los errores que hemos cometido y pensar en el siguiente partido, porque el anterior ya no lo vamos a poder cambiar. Así que hay que centrarse en todo en el partido de Córdoba, que va a ser un partido complicado, como lo son todos en segunda división, y tratar de ser positivos y de volver a sumar 3 puntos. 3 puntos que ojalá se puedan sumar. Recordemos, el técnico no podrá repetir alineación por la ausencia de Pelayo. Ahí tiene varias opciones. Si sigue jugando con el mismo sistema, que yo creo que va a seguir jugando, porque así lo estamos viendo en las últimas semanas, 4-2-3-1, lo normal sería la entrada de Álex Fernández junto a Dorca y que Fabián pasase a la media punta donde estaba Pelayo, o al revés, Dorca y Fabián en el centro y por delante en ese tribote Álex Fernández. Se le preguntaba a Juan Carlos si había vivido una temporada tan rara, es decir, que el equipo fuese tan regular en el sentido de que siempre está en mitad de la tabla, o a la vez tan irregular de mostrar siempre la cara A y la cara B casi en los mismos partidos. Ser jugar bien al fútbol, pues por ejemplo también en Tarragona y ganar 1-3 y luego la semana siguiente perder 0-3 contra el Zaragoza, que no es la primera vez que sucede, que el equipo da siempre una de cal y una de arena. ¿Había vivido una temporada así? Bueno, no hemos tirado la toalla ni mucho menos. Esta no es la respuesta, sino esta. Llamaré que Jiménez está para otro tipo de cosas, pero bueno, al final no acabamos de encontrar esa regularidad en los resultados. Sí que es verdad que el equipo venía mostrando en la segunda vuelta unas sensaciones y creo que un poco más de empaque en el juego, no más de solidez. Pero el otro día en el primer tiempo, la verdad que no estuvimos bien. Hay que ser realistas, hacer autocrítica todos y ser conscientes, bueno, de que no sé si a lo mejor nos pudo un poco las ganas, ¿no? Y hubo momentos que el primer gol creo que nos hizo mucho daño y tuvieron la fortuna de encontrarse con el segundo, que fue bastante desafortunado. Y creo que en ese momento nos pudo el corazón. Nos pudo el corazón y no supimos mantenernos fríos y solucionar un poco la papeleta, ¿no? Yo creo que hicimos un segundo tiempo muy bueno en el que no estuvimos a lo mejor muy acertados, pero también ellos se echaron muy atrás, es lógico con una ventaja así, y creo que el equipo lo intentó, pero bueno, no, hay veces que la pelotita no entra y cuando no entra pues pasa esto. ¿Tiran la toalla en lo que respecta al playoff? No hemos tirado la toalla, ni mucho menos. Nosotros tenemos claro que el objetivo principal es la salvación, pero somos positivos, ¿no? Todos queremos más. A todos nos gusta soñar con hacer cosas bonitas, pero tenemos bien claro que lo principal y lo importante es conseguir el objetivo principal del club, que es la salvación. Y bueno, en el momento que eso se logre, pues todos tenemos mucha ilusión. Yo el primero en hacer algo bonito por nosotros, por el equipo, por la afición y por la ciudad, ¿no? Pero está claro que tenemos que ser realistas y mantener una solidez, sobre todo en el tema de los resultados, pues que de momento no hemos conseguido, ¿no? Y ya van unas cuantas jornadas, es una pena, pero es así. El equipo trabaja fenomenal, pero hay veces que por unas cosas o por otras, esto es fútbol y hay muchas cosas que es difícil de explicar. Cosas difíciles de explicar. ¿Qué le pasa al equipo en el estadio Martínez Valero, donde lleva sin ganar desde hace más de 2 meses y donde ha ido pues perdiendo todas las posibilidades de luchar por algo más que no sea la permanencia? Sinceramente no sé lo que es, ¿no? No sé, no estoy en la cabeza de todos mis compañeros y no sé un poco decirte lo que piensa cada uno. No sé qué es lo que ocurre, pero sí que es verdad que nos está costando más de lo normal ser regulares en casa, conseguir buenos resultados, sobre todo sumar 3 puntos. Y bueno, la segunda es una categoría que es tan igualada que muchas veces hacerte fuerte en casa es importante, ¿no? Ahora estamos, la verdad, que muy fuertes fuera o hemos conseguido buenos resultados, sobre todo últimamente. Y bueno, hay que intentar mantener eso y cambiar. Yo creo que es muy importante ser fuertes en casa. No sé, sinceramente, por qué nos está costando tanto, porque ya te digo que no estoy en la cabeza de nadie, pero creo que es importante y creo que debemos de conseguirlo, dar un pasito ahí para poder ser más regulares y poder aspirar a alguna cosa más. Alguna cosa más que en castellano se llama playoff. Sobre el Córdoba. ¿Qué partido, qué rival esperan, teniendo en cuenta que el Córdoba es un equipo que se hizo exclusivamente para ascender, que ya destituyó a su técnico José Luis Oltra y que no levanta cabeza? Va a ser un partido complicado porque ellos se habían marcado un objetivo muy claro que era el ascenso y por unas circunstancias o por otras pues están en otra situación, ¿no? Al final es complicado jugar contra equipos que están heridos en su orgullo porque no sabes un poco la versión que te van a dar, pero creo que va a ser un partido complicado, ¿no? Ellos en su campo al final han sacado buenos resultados últimamente, creo que han cosechado 2 victorias y un empate y va a ser difícil, ¿no? Allí la gente cuando las cosas van bien aprieta y apoya al equipo y últimamente han tenido buenos resultados en casa. Creo que va a ser un partido complicado, pero nosotros hemos demostrado muchas veces que no tenemos nada que envidiar a ningún equipo. En eso tiene razón. Si algo tiene el Elche es que es capaz de hacer una nefasta primera parte pues contra un equipo que venía con el agua al cuello como el Zaragoza y capaz de destrozar a su rival que se la está jugando como, por ejemplo, el Nasti de Tarragona hace pues poco más de 15 días y meterle otro 0-3 en los primeros 30 minutos. Sobre su rendimiento, tanto en el Elche como en el Córdoba, no olvidemos que Juan Carlos, al igual que Pelayo, al igual que Pedro o incluso Armando, fueron jugadores del cuadro cordobés y consiguieron también, no voy a decir un imposible, pero sí algo que nadie pensaba, el Córdoba, faltando, creo que eran 8 o 10 jornadas para el final, estaba a un punto del descenso. Vamos, como está ahora, que está a un punto del descenso. Y acabó metiéndose la última jornada en playoff. Eso sí, haciendo un final de campaña estratosférica. Sobre su rendimiento allí y aquí, hablaba Juan Carlos. No sé si mejor. Sí que es verdad que aquel tramo final de la temporada en Córdoba me encontré muy a gusto y aquí estoy muy a gusto, ¿no? Aquí la verdad que estoy muy contento y sí que es verdad que es mucho más fácil trabajar cuando te encuentras contento y con confianza. Es más fácil trabajar y es más fácil que salgan las cosas mejor. La verdad que estoy contento. Me gustaría dar un paso más, ¿no? Como a todos, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría que saliesen un poco las cosas mejor en algunos momentos y estar a lo mejor quizá más arriba en la clasificación. Pero bueno, hoy por hoy tenemos que seguir trabajando y es el objetivo que ha marcado el club de momento, que es salvarnos lo antes posible y ya está. Salvarnos lo antes posible. Se le preguntaba por el gol que supuso el segundo del Zaragoza. La verdad es que Pombo tuvo la fortuna de que su lanzamiento pegó en la espalda de Sergio Pellegrín y adquirió una parábola que se coló por la escuadra irremediablemente. Se le preguntaba cómo lo vivió, si pensaba que lo podía parar, si pensó que podía hacer algo más. Yo la verdad que en el campo tuve la sensación de que no pude hacer nada porque el balón hizo una parábola que la verdad que cambió totalmente la trayectoria y me sobrepasó por arriba y entró muy, muy ajustado. Y cuando vi la repetición por la tele, pues refrendé un poco la sensación que había tenido en el campo, ¿no? Es lo que digo, hay veces pequeños detalles que marcan los partidos. Nosotros tenemos una jugada parecida, el balón se va al palo y a ellos pues la meten por la escuadra. Yo no quiero pensar en la fortuna, pero sí que es verdad que ha habido momentos, pequeños detalles en la temporada que se nos han escapado cosas por eso, ¿no? Yo creo que al final a 40 jornadas todo el mundo está donde tiene que estar, pero creo que ha habido momentos que no nos ha acompañado esa pizca de fortuna que hay veces que hay que tener en el fútbol. Y bueno, lo que hay que hacer es continuar, no bajar nunca los brazos, ¿no? Porque esto nunca se sabe lo que puede pasar. He vivido situaciones peores y he conseguido después cosas mucho más bonitas. Y lo que no hay que hacer es desanimarse, seguir trabajando con positividad, que es lo que tratamos de hacer todos los días. Y pensar en el siguiente partido, que es el en el que ahora mismo podemos hacer algo ya. Efectivamente. Quedan 11. Hay que centrarse en sumar cuanto antes los puntos para no sufrir, para no meterse en líos. ¿Le preocupa a Juan Carlos el verse allá abajo, el acercarse demasiado, la zona de descenso en definitiva? No me preocupa para nada. No, en ningún momento he mirado para abajo, ni lo voy a hacer, porque creo que el equipo... No sé si llegaremos, el día que nos salvemos, no sé si llegaremos a conseguir meternos en la Liga de Ascenso o qué pasará, porque quedan mucho y todavía tal, pero de momento solo pienso en positivo, solo pienso en lo bueno, no quiero pensar en lo malo. Si lo malo tiene que llegar algún día, ya lo afrontaremos, pero si piensas positivo, es más fácil que las cosas salgan bien que no al revés. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven... Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. Dos Golf, 5 Touran, 7 Tiguan, 4 Polo... Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. No es lo mismo que te escuchen mil que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Elche en punta. Con Paco Gómez. Echando una ojeada a los números del año pasado y de este, vamos a tratar de ver en cuánto estará a día de hoy la permanencia al final de liga, teniendo en cuenta pues, la marcha de los equipos que están en la zona de abajo. El año pasado, la jornada número 31, en la que estamos actualmente, el descenso lo marcaba el Almería con 32 puntos. Ahora mismo, el descenso lo marca el Alcorcón con 33, es decir, que si sigue esta marcha haría falta un punto menos para salvar la categoría. El año pasado se salvó precisamente el Almería, el que marcaba zona de descenso, en la última jornada con 48 puntos y descendió con 47 la Ponferradina. Por tanto, si sigue esta tendencia, se necesitarían 47 puntos para salvarse. Además, incluso puede hacer falta alguno menos porque, a diferencia del año pasado, habían tres equipos ya defenestrados, como eran sobre todo Bilbao Athletic y Llagostera, y el Albacete estaban ya lejos de la permanencia. Con lo que digamos que competían menos que ahora, pues por ejemplo el Mirandés, que es el colista, ha vuelto a echar a entrenador. Creo que ya va a contratar al quinto, con lo que no se conforman. De hecho, está a 5 puntos de la salvación. No, perdona, 4 puntos de la salvación el Mirandés, no está tan lejos. Y el penúltimo, el Mallorca, por ejemplo, solo está a 2 puntos de la salvación. O sea que ahí todo el mundo se va a quitar puntos entre todos y puede incluso ser más barata la permanencia de los 47 puntos. Recordamos que el Elche ahora mismo tiene 39, es decir, que 3 victorias de los 11 partidos le podrían dar la permanencia. El año pasado, por cierto, a estas alturas, el Almería 32... Albacete 29, Llagostera 28 y Bilbao Athletic 24 eran los que estaban en zona roja. La Ponferradina, que estaba 17º a 3 de descenso, acabó descendiendo. Llevaba una inercia muy negativa. El Elche en el año pasado a estas alturas era el 10º con 45 puntos, es decir, 6 más que en la actualidad. Y por arriba, Leganés 1º y Alavés 2º llevaban ahí ya bastante tiempo y acabaron ascendiendo de manera directa. Y Osasuna, que es el tercero que ascendió en el playoff, a estas alturas era 5º. Por cierto, el playoff, igual que por abajo la permanencia, el playoff el año pasado lo marcaba el Córdoba con 47, que acabó perdiendo en el playoff sus opciones. Este año el playoff lo marca el Getafe con 47, es decir, calcadito, idéntico. Quiere yo decir que si todo sigue igual, harían falta 64 puntos para conseguir playoff, los que necesitó Osasuna como sexto para disputar la liguilla de promoción. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más, como siempre, os espero aquí a partir de la 1:20 en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, mil gracias por compartir este ratito con nosotros. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Ah, sí, buen güey.